Con gratos estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo y el mejor deseo, que Dios le bendiga junto a sus amados. Ya hemos iniciado la conversación de este maravilloso Daniel, ¿no? En realidad es un personaje que, cuando tú lo miras y miras su vida, es un hombre que no tiene pecado, no se le ven pecados, porque la Biblia, o alguien podría decir, bueno, que la Biblia le ocultó los pecados a Daniel, pero pareciera que la Biblia no oculta pecado. Incluso cuando habla, por ejemplo, de David, lo desnuda frente al lector, cómo fue David, pero aquí uno indagando, Daniel no se ve con un pecado, así que... Y tuvo muchas posibilidades de entrar en esta situación por la circunstancia que estaba. Incluso en algún momento lo enjuiciaron por orar solamente. Bueno, y la verdad es que yo no me atrevería a ir tan lejos, ¿eh? De decir que no cometió pecado. No, yo estoy hablando de los registros que la Biblia pone. No, estoy diciendo porque él se siente pecado. No estoy diciendo que él no era un no pecador. Él necesitaba de Cristo, y por eso que oraba 3 veces al día. Lo estaba necesitando. En el capítulo 2 de su libro, que él va registrando, cuenta un incidente en el cual él participa directamente, y se le ve a un personaje realmente humilde frente a una circunstancia y frente a un rey. Y quizás nosotros no nos damos cuenta de lo que significa estar frente a un rey, porque hoy día incluso estar frente a un presidente no es tanto como sería frente a un rey, en que es una persona todopoderosa. Pero incluso hoy día los reyes también como que han bajado un poquito de categoría, claro, porque ya no es exactamente... La percepción que hay en relación a lo que es un rey hoy día no es lo mismo. Ahora, tenemos que considerar que cuando Daniel se presenta ante el rey, era porque el rey tuvo un problemita. O sea, él... Para quienes no conocen la historia, vamos rápidamente a hacer un resumen. El rey tuvo un sueño y el sueño le preocupó. Al otro día despertó, no se acordó del sueño y como pero sí era, quedó con la preocupación. Claro, quedó con la... Era algo importante, claro, lo que había soñado. Algo. Entonces soñé que me... mandó llamar a los sabios, astrólogos, adivinos, para que vinieran. Él tenía una cantidad de personas que vivían en el palacio. Él los mantenía todo para que ellos le interpretaran los sueños o vieran el futuro, en fin. Vienen todos y ellos le dicen, dinos el sueño y nosotros te damos la interpretación. No es que el sueño lo olvidé, claro. Ustedes tienen que saber. Nadie puede hacerlo así, le dicen. Entonces él los manda a matar a todos. Lógicamente me han estado engañando, ustedes son falsos, en fin. Y Daniel, cuando sabe esto, no sabemos por qué Daniel no estaba allí cuando esto aconteció, pero cuando Daniel sabe que había mandado a matar a todos, Daniel pide tiempo, que le dé un tiempo, y él le iba a solucionar el problema. Lógicamente que él, pensando en que Dios se lo iba a solucionar. Entonces ellos van, oran a Dios, los 4 jóvenes oran a Dios, y Dios les contesta la oración y le muestra a Daniel el sueño y su interpretación. Entonces él ahora va y le dice al rey lo que había soñado. Ahora lo interesante es que en la intervención que aparece Daniel para solucionar el problema, van a buscarlo a la casa y le dicen, ¿qué pasó? No lo tengo a buscar porque el rey lo va a matar. Ahora sí que lo incluyen a él y a su... Claro. Entonces, de momentito, vamos a acercarnos a Dios. Se juntan y oran, y la revelación a él le llega en la noche y va a presentarse al rey. Ahora, se nota directamente que esta es una intervención divina. Primero, el sueño que se le entrega a Nabucodonosor es una intervención mostrándole los acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Imagínate, el rey sueña, y si uno ve la estatua, prácticamente abarca toda la historia de la humanidad hasta el fin. Desde su tiempo hasta el fin de la humanidad. De la humanidad, cuando la piedra, ¿no es cierto?, no tomada con mano de hombre, viene, destruye, y destruye justamente en el último periodo de la historia, los pies, y de ella se levanta un gran monte, y aquí va toda la interpretación. Es un sueño que abarca toda la historia. La verdad que no sé si alguien lo podría haber hecho mejor. Bueno, Dios lo hace así. Claro. Perfecto. Y Daniel se lo interpreta. Ahora estoy pensando que el Daniel que recibe esta interpretación nunca se creyó superior a nadie, porque lo vamos a ver después en los niveles que va pasando, que él mantiene esa humildad de un pregonero, uno que está muy relacionado con Dios, y Dios le puede entregar sin ningún problema esta interpretación, que fue realmente maravillosa. Ahora, estuvimos hablando acerca de aquellas cosas pequeñas, a lo mejor esos detalles. Quizá pudiera alguien llamar que es un detalle lo que hizo Daniel después de haber despertado, cuando él le... Lo primero que hizo fue alabar a Dios, darle la gloria a Dios, agradecer a Dios, en fin, Dios en primer lugar. Quizá pudiese haber ocurrido que si nosotros hubiésemos estado en el caso de Daniel, habríamos saltado de la cama y habríamos partido corriendo a decirle al rey de qué se trataba. No, Daniel se tomó su tiempo, oró, dio gracias a Dios, exaltó el nombre de Dios, y luego se presenta ante el rey. Y cuando se presenta ante el rey, él le da todo el crédito a Dios. No soy yo el que vengo a hacer, es Dios el que lo reveló, es Dios el único que puede hacerlo y el único que y es quien lo ha hecho. Entonces, en ese sentido, también tenemos que ver que Daniel hizo las cosas como corresponde y puso a Dios en el lugar que le corresponde. Bueno, si usted lo lee con tranquilidad, él muy respetuoso se presenta ante el rey para darle solución al problema. Pero fíjate que la Biblia dice el 17, dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Estaban, pareciera que estaban los cuatro juntos allí, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, ellos se dieron cuenta que era imposible para ellos, claro, saber lo que una persona soñaba. Y hoy día también exactamente pasa lo mismo. Nadie puede saber lo que tú soñaste, excepto por las ondas cerebrales que pueden estarse mostrando. Pero nunca te van a decir. No, no dicen, pero sí hay alteraciones que producen, algo está haciendo, algo está pasando, pero no saben lo que efectivamente soñó. Ahora, yo creo que también es importante el que nosotros podamos ver que el sueño, como tú decías, tenía una dimensión desde la época de Nabucodonosor hasta nuestros tiempos. Si nosotros vemos en los versículos 40 y 43, dice: el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro, en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclará por medio de alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. ¿Qué me dices tú lo que está ocurriendo? Esto específicamente nosotros lo vemos en Europa. Claro, Europa está dividida. Quisieron unirla, fíjate, quisieron unirla ahora, Unión Alianza, Europea. En principio, alianzas humanas. ¿No? Ah, ¿cierto? Claro, se casaron el rey de acá con la reina, el príncipe. Pero hoy día todavía están tratando de unirse y no han podido. Aquí en la Escritura decía que no iban a poder hacerlo. Qué extraordinaria la vida de Daniel, como Dios lo usó y como nos puede usar también a nosotros hoy día. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Qué debería enseñarnos la cruz sobre la humildad? ¿Qué nos dice no solo acerca de nuestra propia pecaminosidad, sino también sobre nuestra total dependencia de Dios para la salvación? Piense, ¿en dónde estaría sin la cruz? Entonces, ¿hay algo de lo cual puede jactarse aparte de la cruz? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.